¿Qué tal, compañeros y oyentes del mundo? Nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes porque aquí en nuestra ciudad de La Plata hoy es un día para la memoria. Decimos esto porque hace 2 años que Jorge Julio López, principal testigo en los juicios de La Verdad, desapareció luego de declarar contra el genocida Etchecolat, el cual obviamente quedó detenido y condenado por genocidio de lesa humanidad. Jorge Julio López tenía 77 años, desapareció el 18 de septiembre. A 2 años todavía se sigue exigiendo aparición con vida. Nilda Loy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, expresó en SOS Señal de Radio su sentimiento ante la desaparición de Jorge Julio López y habló sobre la falta de voluntad política de seguir investigando por parte del gobierno. Me resulta ya insoportable, ¿no? O sea, tratar de asimilarlo, tratar de hacerte realmente a la idea de que Jorge está desaparecido es casi imposible. Pero lo que pasa es que, bueno, aparte de los reclamos en la calle y que a veces se critica, bueno, la falta de movilización y todo, la falta de movilización, la respuesta está en eso. Esta es la sociedad que sobreviene a la dictadura. Y en la causa, bueno, ya es tal vez donde más claramente se está notando ahora esto que nosotros venimos sufriendo desde el principio, que es la falta de voluntad política para dar una respuesta real a la desaparición de Jorge. Desde un principio nosotros reclamamos del gobierno la aparición con vida de Jorge. Desde la primera marcha se reclamó al gobierno la aparición con vida. La respuesta fue, de acuerdo a los tiempos que iban pasando, distintas formas de no hacer nada o hacer cosas adrede. Pero si algo abarca todas las distintas respuestas que hemos tenido, es ese mensaje claro de que nosotros pedimos una respuesta de basta de impunidad y lo que tenemos es una respuesta de no tengo la más mínima voluntad política de terminar con la impunidad. Ese es el mensaje que nos llega. Como decíamos, Jorge Julio López tenía 77 años, jubilado, albañil, militante de la agrupación Montoneros, que ya había desaparecido en el 76, nuevamente volvió a desaparecer en épocas de la democracia. Todavía el gobierno no da respuestas, todavía la justicia no da respuestas y Jorge Julio López sigue sin aparecer, pero obviamente que lo tenemos en la memoria, porque vamos a recordar por siempre su testimonio. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, ¿no? Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia. Ahí del Orto, sucedió todo lo que. El marido. Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, de. ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la Unidad 9. A la Unidad 9. El día 5 aparecen. Eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo. Todo deshecho, los dos.